¿Qué tal, compañeros de la comunidad de Sin Tarjetas? Nos encontramos en una nueva emisión del repaso de la jornada en nuestro podcast exclusivo por Spotify. Le agradecemos a toda nuestra audiencia que nos acompañan en un análisis más con el estilo inigualable de Sin Tarjetas. Me encuentro con mis compañeros Javier Compain y Saúl Córdoba. Javier, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Aldo. Buenas noches, Saúl. Un placer estar aquí con ustedes. Buenas noches a todas las personas que nos escuchan. La guillotina sigue en el fútbol mexicano. Esta jornada fueron dos técnicos más. Lo predijimos la semana pasada. Yo predije que se iba Roberto Hernández. Mi compañero Saúl predijo que se iba Cristante. Y los dos se fueron, Aldo. Qué bárbaro, qué sonrisa tienen aquí porque se cumplieron sus predicciones, ¿eh? Les recuerdo que se quedó sin chamba aquí estos técnicos, pero bueno, la verdad es que repasaremos ese tema, Javier, más adelante para poder llegar a algunas conclusiones. Saúl, buenas noches. Buenas noches, auditorio. Buenas noches, Aldo, Javier. Falta sumar la de Caixinha, ya hablaremos de ese detalle. En Europa, cosas importantes, actitudes negativas. Tenemos lo de Cristiano Ronaldo presumiendo las 5 Champions con el Real Madrid a la afición del Atlético. Y obviamente lo que ya platicamos a fondo de Kepa en su negativa al salir del campo en el partido del Chelsea. Es las Champions son con el Manchester, ¿no? Tiene la suma, suma de las Champions es ese Manchester. Una con el Manchester y 4 con el Real Madrid. Así es. Muy bien, Saúl. Claro que hablaremos de tu consentido, el Chucky Lozano, más adelante, pero muy por arribita, ¿no? Porque luego ya te pones muy, muy emocional. Ya aprendió la lección, hombre. Ya lo viste, un golazo que se aventó. Hasta lo compararon con el gol de Cuauhtémoc Blanco. En Mundial. Está bien. Sí. Ok, está bien. Tú mismo lo dijiste, el gol de Cuauhtémoc Blanco en un Mundial. Vamos con la guillotina que nos comentaba nuestro compañero Javier. Mira, Javier, la verdad es que está la guillotina más filosa que cuando hay descenso. Esta ocasión que ya sabemos todos que el Veracruz va a comprar su plaza, como lo ha hecho múltiples ocasiones. Uy, la guillotina está que la línea está muy delgada, el hilo está muy delgado, Saúl. Y en esta ocasión ya se nos fue el profe Roberto Hernández y Hernán Cristante, que por ahí dicen que le tendieron muy bien la cama. ¿Ustedes qué opinan? Sí, de Roberto Hernández, bueno, no se le puede exigir mucho, no tenía un plantel que fuera a pelear algo importante. Él sacó la chamba cuando fue necesitado, hizo jugar bien al Morelia, sin embargo cada vez le quitan más jugadores. Con respecto a Hernán Cristante, sí, ahí sí creo que es bastante justificada el cese, perdón, porque tenía un plantel, le trajeron los jugadores que él pidió, la mayoría argentinos como nacionalidad de él, caro, tiene un plantel caro y no dio resultados. A ver, antes que nada, yo creo que lo primero que tendría que hacer Monarcas Morelia es darle un agradecimiento. Qué poca memoria. Roberto Hernández rescató a ese Morelia que estaba a nada de jugar en división de ascenso, ¿sí? De hecho fue un gol de último minuto, sí, de Ruy Díaz que los mantuvo en primera. Yo creo que de entrada ese agradecimiento debería ser eterno de la afición hacia este entrenador que llegó a rescatarlos. Y como tú bien lo dices, pues no, lejos de reforzarse, TV Azteca, que es el dueño de Morelia, ha estado en una actitud donde están buscando, creo yo, deshacerse ya del negocio del fútbol porque a lo mejor no le está redituando. Se ha enfocado más en el Atlas. Y Morelia está pagando... ¿En el Atlas en qué? Morelia está pagando los platos rotos, pero estamos de acuerdo que el profe Fernández se va... Algunas veces dicen que sin pena ni gloria, pero yo creo que se va con gloria, ¿eh? El profe Roberto Hernández se va con un buen sabor de boca, no sé si están de acuerdo. Sí, rescató una franquicia, como dice Saúl, y los hacía jugar bien. Su gran jugador, que fue Raúl Ruiz Díaz, bueno, se fue, sabemos que se fue a Estados Unidos. Y nunca le trajeron a un fichaje parecido, ¿no? Es. Esperemos agarre pronto chamba. Y hay que saber leer cosas, ahorita hablamos de la chamba. Hay que recordar que han estado diciendo el presidente de Morelia que los jugadores se quejan de inseguridad, que intentaron fichar y que no han podido encontrar gente que quiera venir por supuestamente los problemas de inseguridad. También hay que leer entre líneas, a lo mejor están buscando cambiarse o que el gobierno les dé más fondos. Y ahora bien, yo creo que Roberto Hernández es un técnico mexicano al que otros equipos le deberían de dar una oportunidad. Hemos hablado sobre que la baraja de técnicos luego no se cambia o que no le damos la oportunidad al técnico mexicano. Creo que ahí está un buen candidato para un futuro cercano. Muy bien, esperemos que tenga éxito en su carrera, Roberto Hernández. Cristante, para terminar con este tema de los técnicos cesados, Cristante no se ayudó. Cristante lo veíamos más en la tribuna que en la banca. No se puede así, no se puede. Por más que unos digan que sí, que en el trabajo de la semana y todo, los jugadores necesitan a su técnico en un costado, banca, así, sí. En la banca. Y Cristante, la verdad es que se estuvo haciendo expulsar en múltiples ocasiones, se enfrascaba en pleitos con los árbitros. Sin embargo, sí creo que hay algo raro en la actitud de los jugadores del Toluca, señores. Yo coincido contigo, es notorio que hubo un rompimiento entre figuras del equipo con Cristante, se ha notado, y digo, esto debe ser algo preocupante para el club, porque recordemos que el Toluca, ahora sí que para celebrar su centenario, remodelaron el estadio, le metieron una buena lana al estadio. Y al equipo le han estado metiendo lana, han estado comprando gente importante. Sí. Hay jugadores que han venido y digo, tristísimo lo del Toluca y su manera de jugar, ¿eh? Vamos a esperar a ver qué pasa en el campeonato con Toluca y con su nuevo técnico, Javier. Queda interino José Luis Real. José Luis Real. Habla de la Volpe. Bien el Chepo. La Volpe y el Chepo de la Torre, dos ex técnicos del Toluca. Saúl quiere pegarle a todo porque anda atinándole a todos sus pronósticos y dice que viene el Chepo. Cabe mencionar que el jueves tienen la vuelta de la Conca Champions contra Kansas City. Sí, que tienen. Diríamos que los dos campeones con el Toluca, bueno, la Volpe campeón entre comillas porque ya no dirigía oficialmente. No es campeón, no le pongan el campeonato a la Volpe, ok, campeón con el Toluca. Entonces, cerramos el tema de los técnicos cesados, vamos a abrir un paréntesis con alguien que no está cesado, pero que hoy hizo, no sé, ustedes explíquenme qué hizo Caixinha hoy, que llamó no sé si fue una conferencia de prensa, llamó a algo. Me llamó la atención mucho que Ricardo Peláez en todas sus conferencias de prensa después de los partidos siempre está en un rincón por ahí observándolo y vi las fotos, no vi la conferencia porque no voy a ocupar mi tiempo en ver a Caixinha, vi que no, en las fotos que vi no aparecía por ahí Peláez, por favor explíquenme qué fue lo que pasó hoy. A Saúl le gusta hablar de Caixinha. Vamos a hablar de ese tema. De entrada, la reunión o la cita con los medios de comunicación no fue hecha por el club, fue a solicitud expresa del técnico. ¿Qué te dice esto? Que evidentemente no hay una comunicación y es clara la fractura que existe entre la dirigencia del equipo y el director técnico. Y ojo, hay que saber leer entre líneas. ¿Qué sucede? La indirecta, que más bien fue muy directa, fue un mensaje del portugués a Ricardo Peláez diciéndole: ¿sabes qué? Si me quieres terminar el contrato antes, me lo vas a pagar completito hasta el 2020. Así lo entendí yo. ¿Qué van a hablar de fake news ni nada? Por favor, Caixinha, preocúpate. Tu equipo no juega nada desde la final contra el América. Están totalmente perdidos. Ponte a revisar estadísticas de cuántas veces llegas al arco, cuántos goles metes. Creo que no han metido 2 goles desde cuartos de final de la liguilla pasada. Digo, preocúpate por eso en vez de andar echándole la culpa a los medios de comunicación. Claro, Javier, es la primera vez en nuestros programas que veo, hasta está hiperventilando. Saúl se alteró con este tema. Realmente le tiene un coraje al portugués, Javier. Es que el portugués podemos decir que no se mide. O sea, todos sabemos, creo que él sabía perfectamente desde que aceptó el cargo de Cruz Azul, que lo único que vale en el Cruz Azul es ser campeón de liga. No vale ser campeón de Copa porque ya fue. Ahora los cruzazulinos quedaron eliminados de Copa y fue un fracaso. No, realmente no les importa la Copa. Ellos quieren la Liga. Pero lo fácil, Javier, es echarle la bolita a la prensa. Uy, sí, ¿qué fue eso? Sacar unas grandes. Por eso es lo que voy. Él sabía en lo que se metía. No tiene 5 años para no saber a dónde iba. Él sabía que la presión de la prensa, la presión de la directiva, la presión de los medios y de la afición iba a ser bastante grande. Y ahora, después de que el primer torneo fue su primer torneo, segundo torneo, el segundo torneo. Su segundo torneo llega a la final, pierden la final y quedan como en el limbo. O sea, los jugadores se dejaron de entregar. Las cosas pero ¿por qué en el salir? Limbo, Javier? ¿Por qué en el limbo si es el lugar donde mejor se maneja Cruz Azul en los subcampeonatos? A lo que voy es que quedaron muy golpeados. Sí. Quedaron muy golpeados, no se han sabido reponer. Así es. Se fueron jugadores. Necesita un golpe de frescura, ¿no? Pero se fue Marcone, básicamente. Tú dijiste, Saúl, que no se fue Marcone, se fue Ángel Mena, que la está rompiendo con el León. Ángel Mena se había ido antes. Él supo negociar, me parece que Ángel Mena dijo, ¿sabes qué? A mí me interesa jugar. Se fue a León, le está dando la oportunidad y la confianza. Y bueno, todo el mundo estamos viendo los resultados. Yo creo que aquí hay una lista importante que no hemos dicho. Primer punto. Declaraciones. Habló mal de las mujeres del equipo femenil de Cruz Azul. No pasó a Copa octavos de final. Digo, ese es un fracaso, la verdad, digo, honestamente. Y no ha sido lo suficientemente autocrítico para aceptar lo mal que está jugando y venirle a echarle la culpa a los medios. No, por favor, que exige. No, la culpa es solo ponte de él. Ponte a trabajar. La culpa es de él. Y yo sí culparía un poco a la plantilla también. O sea, no es posible que te trajeras a Martín Cauterucho, delantero, goleador de Argentina, y no mete, pero... Pero bueno, chamba del técnico sacarlos de ese... estás jugando mal, te siento. Creo que, busco oportunidades. Creo que ese sería algo ya debatible. ¿Quién es el responsable de la mala racha? Sin embargo, lo que estábamos analizando era el comportamiento del técnico, que es la máxima autoridad en cuestiones tácticas. Vamos a cerrar el tema de Caixinha para regresar y vamos a dejarlo pendiente. Les comento que mi compañero Saúl está un poco alterado, pero yo creo que está sacando una frustración por esa derrota goleada de las Chivas. Regresamos para que mi compañero pida por favor una botella de agua, producción, nos envíen. Regresamos, Javier, con el fútbol que nos gusta, con Europa. Tenemos unas actitudes por ahí inusuales en este fin de semana. Regresamos, compañeros de Sin Tarjetas, y vamos a hablar del fútbol que le gusta a mi compañero Javier Compain, el fútbol europeo, la élite mundial. Javier, repasamos los resultados de la Champions, que ya estoy cansado de tragarme mis palabras ante Saúl. Ya no puede ser que me, cada semana esté yo con la cola entre las patas porque me burlo de él y tengo que venir y aquí plantarle cara. Sí, ya se jugaron todos los partidos de la ida de los octavos de final de la Champions League, el mejor torneo del mundo. Te digo los resultados para que tú me digas, para que ustedes me digan quién ya está en cuartos de final, quién puede ser la sorpresa y quién definitivamente que haga las maletas y se vaya a su casa. El Atlético de Madrid le ganó a la Juventus 2-0 en casa. El Schalke perdió contra el Manchester City 2-3. Lyon-Barça quedaron 0-0. El Liverpool contra el Bayern 0-0, Ajax Madrid 1-2, Tottenham Dortmund 3-0, Roma Porto 2-1 y Manchester United contra el Paris Saint-Germain 0-2. Muy bien, en mi opinión, todas las eliminatorias están parejas, Gabriel. Están parejas. Yo me voy a quedar callado porque yo dije que Cristiano Ronaldo iba a anotar en la ida y en la vuelta, que se iba a comer al Madrid, entonces realmente me voy a quedar callado con la Champions League. Lo único que sí sostengo es que el City no es un equipo de Champions, ya lo vimos ahí que a lo último pudo rescatar el resultado, eso es lo único, y le dejo aquí el micrófono a mi compañero Saúl porque soy un bruto en la Champions. Bueno, lo platicábamos en la emisión pasada, sabíamos que no la iba a tener fácil Cristiano Ronaldo, sabíamos que el técnico del Atlético lo conoce muy bien, supo mandar a marcarlo para nulificarlo, perdió y vimos a un Cristiano Ronaldo que perdió un poquito ese control, el ego le ganó, no supo qué hacer, no supo definir, pero bueno, ojo, digo, el partido no, la eliminatoria no está perdida para la Juventus, viene un partido muy complicado, sin embargo, si algo sabemos es que el Atlético de Madrid sabe defender bien y defiende con todo, lo veo complicado, creo que pasa el Atlético, pero la van a plantar cara la eliminatoria. Javier, ¿y los otros dos españoles? ¿Qué piensas? El Madrid va a pasar sin ningún problema. La verdad que el Ajax se vio muy bien de local. Le plantó bastante bien cara al Madrid. Le vendió cara a la derrota. Ahora en casa supongo que el Madrid va a arrasar. Ya nos demostró el VAR que va a pasar sin problemas. Así es, esta semana, este fin de semana, algo inaudito, pero bueno. Y el Barça empató 0-0 con el Lyon. Se lleva, yo creo que es un buen resultado. Sin embargo, si Lyon llega a meter, el Olympique de Lyon llega a meter un gol, el Barça está obligado a meter dos. Un día de campo. Así es. Y nada más para retomar el Atleti y Juve, cabe mencionar que si un equipo puede remontar, ya se dio a remontar es la Juventus. Pero el Cholo, pues es un genio. Igual la afición creo que jugó un papel importante. Lograron sacar de quicio a Cristiano Ronaldo. Tanto así que las declaraciones que... Bueno, no declaraciones porque no hay declaraciones. Los mensajes que mandó, que él tenía 5 Champions y el Atlético 0. No me parece correcto. Javier, ¿te parece correcto la celebración del Cholo? Tampoco me parece correcto. No, ya se disculpó. Hay unas actitudes que vamos a tocar ahorita en Europa que están fuera de... Bueno, y nos quedamos en México. Pero Javier, la semana pasada tú y yo nos reímos de Saúl cuando dijo que el Bayern pegaba en casa de Liverpool. No pegó, pero sacó un muy buen empate. No metió gol de visita, pero el empate no es malo. Va a cerrar en su casa, va a cerrar en Alemania. Nos reímos de Saúl y... Sí, así es. Una vez más Saúl tuvo la razón. No la razón porque no pegó, pero no pegó, sí. Pero bueno. Sí. Creímos que Liverpool... La realidad es que los equipos ingleses creo que quedaron a deber. Solo el Dortmund la verdad que ha sido un triunfo y ni siquiera es de los grandes de Inglaterra, es un equipo serio que sin sus estrellas como Harry Kane, sin Dele Alli, aún así pegó 3-0 en casa. ¿United levanta? United no creo que levante. ¿No levanta? Le falta experiencia. ¿Y la Roma ya está del otro lado? La Roma no. Falta que se dé en casa de los mexicanos europeos. Muy bien Javier, ¿qué te parece si nos trasladamos a la Premier League, tu liga favorita, aunque en esta ocasión fue en la Copa? La actitud del arquero Kepa, que dio la vuelta al mundo en el tiempo que llevamos viendo fútbol. Javier, ¿te había tocado ver algo de esta índole? No, para nada. Lo mencionamos la semana pasada. Yo precisamente mencioné que Sarri había perdido con todo el vestidor. Lo que hizo Kepa fue algo inaudito, o sea, se burló de su técnico, se burló de su compañero Willy Caballero. De todo. Se burló de la afición, de la directiva. Se burló del fútbol, Javier. Del fútbol. No es posible que si un... Ahora sí que le llamamos un superior. Es como si en un trabajo tu jefe te dice, haz algo y le dices... ¿Pero cuánto pagó el Chelsea por él? 80 millones. Ahí está. 80 millones. Y son las actitudes que venimos mencionando, como la actitud de Cristiano Ronaldo, la actitud de Kepa hoy... Saúl, tú que andas bravo, que hoy que andas aquí, que Caixinha te tiene de mal humor. Imagínate, en el fútbol de más alto nivel, atletas de alto rendimiento. ¿Está el profesionalismo viviendo una crisis en el fútbol, Saúl? Porque estamos viendo que parece que los jugadores hoy en día están por encima de las instituciones. Sí. La verdad es que, digo, de entrada, pésima la actitud de Kepa. Me parece que esto también es producto de que existen jugadores. Todos sabemos lo bien que se paga en el fútbol, ¿no? Creo que eso de repente hace que los jugadores vivan dentro de una burbuja, se sientan intocables y pasa y este tipo de cosas, ¿no? Obviamente es una total falta de respeto hacia el equipo, hacia lo que es la institución, hacia sus compañeros y obviamente hacia el director técnico, ¿no? Creo yo que lo que hoy anunciaron, que el club ya lo castigó y lo sancionó con una semana de 225 mil euros. Oye, pero... Por favor, eso es algo más que pactado, como decir... Las declaraciones de Sarri, ¿las crees o no las crees? No, por supuesto que no, eso fue, a ver... Hizo hasta un corte de manga, ¿no? O sea, sí, Sarri... A ver, ¿qué pasó aquí? La dirección del equipo debe haber dicho, ¿sabes qué? Vamos a resolver este problema, tenemos que lavar la imagen del Chelsea. Sí, hay que pagar el favor. Por favor, tú vas a declarar que estabas enojado porque pensaba que estabas lesionado. A ti te voy a multar una semana como para decir, ¿sabes qué? Me lavo las manos, ya se arregló el problema, pero por favor, todo mundo sabemos que eso no fue así, que el entrenador estaba enojado porque su jugador lo mandó a volar y no le hizo caso. Y bueno, mínimo hubieras parado un penal. Nada. Señores, esas vibraciones que ustedes están escuchando en la transmisión es porque Saúl está dando puñetazos y manotazos en la mesa. Realmente, Javier, siento aquí una vibra de, sí, de, está de todo. No, yo creo que Saúl está enojado por lo que el fútbol nos está dando hoy en día, Javier. Está en todo su derecho, está en toda la razón, realmente. Pero que lo siente. Yo lo sentaba. Oh, claro, claro. Es lo mismo que comentaba con el partido de Necaxa Chivas hace unas semanas, del jugador que falló el penal. Yo lo corría del equipo, ahorita con Kepa no lo puedes correr por lo que pagaste por él. No vas a aceptar, pero ahí está el problema. No vas a aceptar a 70, 80 millones de euros. ¿Sí? Ese es el problema, que ya los jugadores... Libra, ¿no? ¿Quién sabe qué fue lo que es? Entonces, más que el club... Le das la oportunidad de que lo siga haciendo. Así es. El problema es que muchos jugadores ganan más dinero que su director técnico. La mayoría. Y por eso se sienten superiores. Bueno, veremos en qué acaba esta situación de Kepa, porque dicen que el dinero va a ir a la fundación del club. No nos importa dónde vaya el dinero, lo que queremos es que el fútbol que le muestren hoy en día a nuestros hijos, a las nuevas generaciones, no sea este, porque realmente el secreto de todo deporte es la disciplina. Los grandes atletas llegan con disciplina, los históricos, en todos los deportes, no en el fútbol, generalmente se caracterizan por disciplina. A mí me gustaría saber qué piensa Caballero. No, pues no sé, vamos no a... No va a declarar. No lo vamos a Sí, pero ¿tú qué crees que piense? No, pues fue expuesto también. ¿Compañeros qué dirán? Sí, claro, o sea, ¿qué haces aquí? Pero antes de cerrar con el tema del Chelsea, acuérdense que fueron multados por la FIFA. Sí. El Chelsea ahorita está fuera de puestos de Champions. Acaba de perder la final de la Carling Cup. Fue expuesto la semana pasada por el mismo City por 0-6. Ojo, porque supuestamente querían correr a Mauricio Sarri. Y Mourinho no tiene trabajo, no creas, no dudes que el ciclo se repita. No, pero ojo, porque no creo que muchos técnicos quieran agarrar al equipo así como está. No pueden fichar ese periodo de verano. Acuérdense que una de las peticiones de Zidane era 200 millones de euros para fichajes. Supuestamente el Chelsea está haciendo una petición para que se aplace el castigo, para que sea para el 2020 al 2021, para que pueda llegar un nuevo técnico y pueda fichar este verano. Y de todas maneras tendrán que regresar algunos jugadores prestados. Ya nos son más de 40 jugadores que el Chelsea tiene prestados. Lo están Ulises Dávila, nuestro experto en la Liga Premier, Javier Compain. Y vamos a cerrar con el tema de la Copa del Rey, que esta semana, señores, tiene sus semifinales y vuelven a aparecer en escena el Real Madrid y el Barcelona, de los cuales hablábamos. Y también en la otra llave está el Valencia y el Betis. Aquel Betis de Diego Lainez, el tabasqueño, del cual mi compañero Saúl también es uno de sus preferidos y consentidos. Bueno, Javier, la pregunta va a ser concisa. ¿Quién es el favorito en la llave del Real Madrid-Barcelona para este miércoles jugando, ojo, en el Santiago Bernabéu? ¿Quién es el favorito, Javier? Te voy a contestar con una palabra. Bueno, dos. Lionel Messi. El Barcelona siempre va a ser favorito teniendo a Lionel Messi en óptimas condiciones. Lo que hizo este fin de semana ante Sevilla fue algo magistral. Pero un partido antes que ese no apareció, entonces... Sí, pero él aparece en los momentos que tiene que aparecer. Saúl, Javier dice que el favorito es Barcelona este miércoles en la casa, en el histórico Santiago Bernabéu. ¿Tú qué opinas? Coincido totalmente. Realmente el día de hoy yo te quiero hacer una pregunta a ti. ¿Quién es la figura de Real Madrid, de este Real Madrid ahorita? La figura de este Real Madrid es Sergio Ramos, yo creo. Ahí lo decimos. Híjole, todo. Ya sin respuesta. Barcelona. Estos galácticos, poco no, galácticos. No. Las declaraciones de Vinicius. Insist. Diciendo que Messi no asusta a nadie, que me perdone el joven. Creo que tiene un brillante futuro por delante en la carrera como futbolista, pero seguro sabe quién es Lionel Messi y seguro es uno de sus ídolos y tiene que declarar simplemente porque viste otra camiseta. Messi espanta a cualquiera. Vinicius, si se le aparece Messi, se tendrá que limpiar los calzoncillos, Javier. Es la realidad. Sí, es que efectivamente. Esa declaración que dio al estilo estrella del Real Madrid, que se ubica y que todavía no es estrella, y que para eso son estos partidos, para poder después declarar algo así. Yo creo que el verano va a estar bueno para Real Madrid. Vamos a ver qué van a contratar. ¿Están obligados? A ver, ¿ya lo entierras, Saúl? O sea, ya, para ti, ya. No. Pasado mañana, miércoles, no va a ganar en su casa, con su gente, con su historia, con todo. O sea, el Real Madrid de esa temporada no va a ganar nada. Ok. Ese vestidor. Ya no me río de ti porque luego me trago el vestidor. Ese vestidor está demasiado fracturado. Y el Indio Solari no está para ser director técnico del Madrid. Las estrellas del Real Madrid, hace rato lo mencionábamos, ando fuera del aire. Gareth Bale no va a ser considerado una gran estrella del Madrid por sus aficionados. No va a ser recordado como un ídolo. Sin embargo, es un jugador que costó más de 100 millones de euros. Ha sido goleador importante en finales de Champions. Ha dado goles de título, no solo de Champions. Está peleado con el técnico. Y con la afición. Y con la afición. Marcelo, que ha sido un referente del madridismo por los últimos 10 años, está peleado con el técnico. Isco, Francisco Alarcón Isco, un referente del fútbol español, llamado a tomar la batuta de la selección española, está peleado con el técnico del Madrid. Ese vestidor está fracturado y así no se puede ganar. Pues yo voy con el Madrid este miércoles porque está en su casa, porque está con su gente, porque tiene historia y porque el Barcelona no se me hace tan fuerte como en campañas anteriores. Sí, tiene al mejor jugador de la liga. ¿De la liga? Sí, de la liga. No del mundo. De la liga. Y creo que va a perder ante el Real Madrid. Cerramos con la otra llave el programa y parece que vamos a cerrar con broche de oro, mi estimado Saúl. A ver. Diego Lainez tiene la opción de aparecer en la Copa del Rey cuando pudo haber aparecido en la Champions League, pero bueno, ese será otro tema. Ah, lo de la Champions no, porque él todavía no juega Champions. Pudo haber aparecido con el próximamente Ajax. Próximamente. Pudo haber aparecido con el Ajax y firmaba debía firmar, pero bueno. Diego Lainez. Imagínate que lo firme el Real Madrid, a ver qué va a decir. Saúl. Betis, Valencia, la otra llave. ¿Será Diego Lainez titular? ¿Entrará de cambio? No te pido adivinar, te pido tu pensamiento. ¿Qué presientes? Tengo la seguridad que va a jugar. No creo que inicie de titular. Me parece que va a entrar de cambio. La eliminatoria está, parece que está abierta para los dos equipos. Van 2-2. Cierran en casa de Valencia. No importa. Los dos goles de visitante de Valencia son muy importantes. Acuérdate que empató el partido Kevin Gamero al minuto 92. Me parece que aún así el partido está abierto para los dos. ¿Y por qué no? ¿Por qué no pensar que el Betis de los mexicanos Guardado y Lainez están en posibilidades? Me inclino por el patriotismo, creo yo que Guardado y Lainez van a hacer un buen juego y estaremos hablando el siguiente lunes. ¿Van a jugar los dos? Van a jugar los dos. Okay. Yo creo que Guardado es indiscutible que inicia y me parece que Lainez va a entrar por ahí de cambio. Y ojalá Lainez, por favor, mete un gol. Javier, ¿es Lainez una opción real para el técnico del Betis para poder resolver alguna situación en esta llave? Sí, yo pienso que sí. Lo vimos en el partido de ida de la Europa League. Creo que ha estado dando mejores actuaciones cuando entra de cambio que cuando entra de titular. Ya al Betis, realmente el título que le queda por pelear es este. Ya quedaron eliminados de la Europa League esta semana. La Liga, pues sabemos que es un objetivo inalcanzable. Están cerca de puestos de Europa. Y creo que van a echarle toda la carne al asador a este partido. Todos los tiros. Porque la Copa es el único torneo real que les queda por disputar. Muy bien, pues esta es la opinión de Saúl Córdoba y Javier Compain con respecto a nuestro compañero Diego Lainez, nuestro exactamente. Y Andrés Guardado, nunca amigo. Lo mencionan. Pues no mencionamos a Andrés Guardado porque... Líder de vestidor. Porque estamos con el chico Lainez, el cual es tu sensación. Es la sensación, es lo que es noticia. Es tu paisano. Paisano. Y esperemos que Diego pueda participar en este importantísimo partido, que es la semifinal de la Copa del Rey, Javier. Y lástima que no está en el partido de vuelta de la Champions League, que se ve en todo el mundo, ante el mejor club de la historia, que es el Real Madrid. Pero Diego, te deseamos lo mejor. Bueno, compañeros, esto fue una emisión más del podcast de Sin Tarjetas en exclusiva para Spotify. Espero lo hayan disfrutado. Nos vemos la próxima semana con los resultados y vamos a ver si alguno de nosotros se traga sus palabras o viene por acá con una sonrisa como la que llegaron hoy mis compañeros. No tocamos el tema de las Chivas, Saúl. 3-1, una senda goleada. Señores, hasta la próxima. Saludos.